Te vas, te vas. Tus manos puse la esperanza de mi vida. En tus manos puse mi ansiedad de amar. Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos. Hoy me has confundido, estoy extrañando. Porque tú te vas, te vas, te vas, porque te vas. ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te tienes miedo de quererme más. ¿Tienes miedo de querer?